39ª edición de la Maratón Internacional a Pampa Traviesa, válida por el Campeonato Argentino. Como venimos desarrollando ya desde el comienzo mismo de la semana, con muchos datos y por supuesto tratar de tener a ellos o a ellas protagonistas, que son los que van a estar corriendo, van a estar transitando por las calles de nuestra ciudad. Uno de los nuestros es Simón Cabrera, uno de nuestros atletas representantes, ¿sí?, pampeano, aquí en la nuestra y obviamente también en la República Argentina cuando sale a correr en las provincias cercanas. Está en línea con nosotros. Simón, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás, Leandro? ¿Cómo anda ahí el resto de la audiencia? Nosotros bien, con mucha expectativa, con muchas ganas, imagino la tuya también. Sí, sí, la verdad que estamos esperando que llegue el día, que bueno, el clima sea como el de hoy o mejor, ¿no? ¿Y cómo hacer? ¿Qué hacer para que el clima sea como el de hoy? No, no sé. A rezar. La fogata, algo. Tal cual. Bueno, viste que hay aviones que rompen tormentas. Podríamos ver si podemos contratar alguno o no, que venga a romper las tormentas el fin de semana. Hay que apelar a lo que sea, ¿no? Sí, la verdad que estaría bueno que se den las condiciones. No sé si... Yo lo veo así, no sé si tanto, digamos, por nosotros, sino por los chicos que realmente buscan una marca y el puntaje para poder ir a los juegos, ¿no? Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te tiene este presente en lo que es el deporte, en el presente atlético, siendo protagonista, ¿no? ¿Pensabas que ibas a llegar a esto cuando arrancaste en la actividad? Porque vos arrancaste de grande, no venís desde la formación atlética de pequeño, de chico. Arrancaste de grande y hoy te tiene como la referencia en la provincia de La Pampa. Bueno, antes que nada, muchas gracias por lo que me decís. Y sí, por ahí la gente me pregunta si lo busqué o lo proyecté alguna vez. Y no, se fue dando todo en forma casual. Creo yo que este deporte lo empecé como la mayoría, que es forma recreativa. Bueno, y sigue siendo, ¿no? Pero claro, bueno, consecuencia de las marcas y eso, se fue dando de a poquito los resultados positivos. Cuando arrancaste, empezaste a ver esa posibilidad de ir mejorando y de ir metiéndote cada vez más arriba, y cómo lo fuiste llevando? Y en verdad, cuando incursioné el tema del maratón, porque cuando empecé a correr, no, empecé muy tranquilo, como vos decís, vos empecé grande, a los 21 años. Generalmente cuando alguien proyecta algo, siempre vienen de los 12 que están a pista o, claro, o a esa edad, viste, bien temprana. Pero no, en realidad se fue dando todo y bueno, y a la vez disfrutándolo, ¿no? Encontrándose con posibilidades de que podía más y bueno, hasta hoy en día sé que puedo mucho más. Es cuestión de organizarme y la idea es el año que viene realmente dar un salto importante en esto. Entraste justo en algo que quería yo también consultar, porque el mejorar obviamente depende de la dedicación, del trabajo, de todo lo que uno le va poniendo al entrenamiento, pero obviamente en el caso puntual tuyo, vos también tenés una vida familiar, pero también una vida laboral, que hace que, bueno, que ese entrenamiento vos lo tenga que ir administrando y viendo, ¿no?, en qué día, qué horario, dónde poder hacerlo, y eso obviamente es un doble esfuerzo. Sí, sí, la verdad que hay que organizarse bien y bueno, y priorizar y dividir bien las cosas en las 24 horas que tenemos del día. Por ahí hay días muy largos de trabajo, claro, 12, 13 horas y bueno, tienen que administrar con la familia y el tiempo de descanso, ¿no? Pero lo he podido sobrellevar bien, positivamente. Por ahí me lleva un poco más de tiempo, ¿viste? No soy de figurar en tantas carreras, menos locales. Y bueno, por ahí hay que priorizar eso. Algunos me dicen que ¿por qué no corro acá? ¿Y por qué siempre preparo afuera? Es que me encantaría correr acá, pero por ahí el nivel está afuera y tenés que priorizar el tiempo que tenés para preparar una carrera y son pocas. Claro. Y bueno, prefiero meterlas todas afuera por el tema, como te digo, del nivel y la gente que conoces también. Exacto. Sí, sí, es lo, siempre queremos verte correr acá porque siempre es lindo verte correr y tener a los mejores. Pero bueno, es verdad eso, hay que llega un momento en el que hay que empezar a priorizar y ver dónde está el nivel, dónde está la gente que está observando ese trabajo, ¿no? Básicamente que está ahí en el detalle. Y bueno, muchas veces eso sucede afuera. Y está bueno que vayas apuntando a eso también. Sí, sí. Como te digo, prefiero siempre apuntar ahí. Sé que no figuro. Es muy difícil figurar afuera. Siempre entrar entre los primeros 10. Pero bueno, me interesan más los que son eso. Los campeonatos argentinos. Claro. Como ir a San Isidro. Los 21 de Adidas. Y bueno, todas carreras, viste, que conoces. La gente realmente que sabes que está en un nivel importante. Exacto. El año pasado, podio 2:28.43. Consulto, ¿esta es tu mejor marca? Sí, sí, por ahora es la mejor marca. Esperemos que termine de serlo este fin de semana. La verdad que estamos bien para poder mejorarla y bueno, seguir peleando el lugarcito pampeano en el podio, ¿no? Venimos bastante bien. Las últimas dos ediciones pude entrar, bueno, en un quinto lugar y en un tercero, que hacía bastante que no, que la Pampa no se subía al escalón de privilegio, que serían esos últimos tres. Exacto. Y bueno, nada, tratar de eso, ¿no? De representar a todos mis seres queridos, ¿no? Que son ustedes. Que nos vemos y nos alentamos todos los días. Exacto. ¿Ya hay un parámetro de marca estipulado para el fin de semana? ¿Ya Radamés más o menos planificó algo? ¿Ya tenés algo en mente? ¿O eso ya se va a hablar más llegando al sábado, ahí previo a la carrera? Y sí, pero más o menos los números me lo vienen indirectamente tirando. Creo que tengo que pasar entre 1:12 y algo. Y bueno, viste, arriba después del 32-33 se pelea a capa y espada el tiempo. Claro. Pero vamos a ver si hicimos bien las cosas abajo, poder sostener algo arriba o tratar de mejorarlo. Pero bueno, también puede ser negativo, ¿no? Se te puede caer el mundo y... Exacto. Y esperar la revancha en otra posibilidad. O sea, 2:25, 2:24, 2:25 por ahí, más o menos. Por ahí, sí, sí. No, sí, 2:25 proyectamos. Claro. Muy buen tiempo. ¿Le apuntás al récord de Alejandro Jiménez, por ejemplo? A las 2:22. ¿Está ahí el número siempre a mano en la mesita de luz, por ejemplo, o no? ¿O no lo ves? ¿No le das bolilla? No, por ahí lo que me gustaría poder preparar el año que viene. Tengo muchas cosas que mejorar y bueno, voy a tener, creo yo, más tiempo para ponerle al deporte, ¿no? Porque ya terminé con proyectos muy grandes, que bueno, el último fue terminar mi casa. Ni más ni menos. Sí. Y bueno, esto me va a disponer más tiempo, ¿no? Para hacer esta preparación. Y la posibilidad de ver qué pasa con la punta de la carrera, ¿no? Cuando claro, no se presenta para puntaje para los Juegos Olímpicos, siempre se ganan ahí entre 2:22 y 2:30. Claro. Así que va a depender de quién venga, pero bueno, yo pretendo estar mucho mejor preparado para eso. Exactamente. ¿Cómo ha sido Cachi? Para que nosotros en la semana contamos un poco de este viaje a Cachi, el trabajar en la altura. Bueno, vos específicamente que lo hiciste, que sabés cómo es, ¿qué nos podés contar? ¿Qué le podés contar a la gente? Y nada, un lugar muy lindo, la verdad que se respira deporte, ves mucha gente, muchos deportistas, ves la cúpula olímpica, están todos en la rama femenina, en la masculina, y de otros países también. La verdad, bueno, quedaron muchos atletas muy buenos viviendo ahí. Uno de ellos es el que tiene el récord de la Maratón de Reyes y Trenkelauken, que es Suárez. Claro. Y nada, es ir y disfrutarlo, ¿no? Es un lugar duro para entrenar por la falta de aire. Sentí la presión en el pecho, en la cabeza. Pero nada, un lugar duro pero lindo. Lindo porque se disfruta, ves lindos paisajes, el pico nevado, el parque y los cardones, se ve mucha historia y muchas cosas lindas. Y en lo estrictamente deportivo, cuando bajás, cuando volvés aquí al llano, es el plus, ¿se siente? Sí, no es que te sentís que podés hacerlo, esa inseguridad está hasta el día de la carrera. Claro. Pero por ahí en la recuperación, en las pasadas, no sé, en el ritmo también, no es que volvés más rápido, pero sí podés sostener un ritmo que capaz que te molestaba cuando no hacías las preparaciones allá arriba. Bueno, eso te da un poquito de confianza. Simón, una nueva edición de A Pampa Traviesa. ¿Cómo lo ves vos, atleta y ciudadano, ¿no? Como atleta y como ciudadano, porque vivís acá y en algún momento también, cuando la carrera se llevaba a cabo, bueno, vos que no corrías, que no estabas en la actividad, bueno, eras ciudadano y la veías. ¿Sentís que A Pampa Traviesa necesita más trascendencia? ¿Todavía no tiene, como que no tiene el lugar que debería tener una carrera de esta magnitud en Santa Rosa y bueno, quizá trascendiendo fuera de la provincia, ¿no? Y ese tema yo justamente he tratado de tocar con gente de afuera, con gente, incluso atletas que corren para la marca Adidas. Bueno, atleta olímpico, uh-huh, y atletas femeninas olímpicas. Lo hablé con mucha gente de afuera como para ver qué también opinaban ellos, ¿no? Claro. Y es una carrera que para venir a correr tenés que tener un conocido que lo haya corrido. Y es una pena que se tire, que todavía se siga fomentando en boca y no explotado en lo que es la comunicación en redes que tenemos, ¿no? No está muy bien distribuido ese el tema de, ¿cómo sería? ¿Marketing? Claro, sí, el marketineramente no tiene el peso que tiene que tener. Exactamente, no la ves publicada en ningún lado. Yo sigo a cantidad de atletas de afuera, como te digo, tuve la posibilidad de salir mucho, así que tengo de todas las provincias, claro, y de todos los niveles. Y no la ves fomentada en historias como a otras carreras, ¿no? No ves videos, no ves absolutamente nada, sino la última semana antes de la carrera. Claro. Y localmente sí se ve, pero bueno, la idea es que venga gente de afuera, ¿no? Que fomente también el turismo. Cuando viene un atleta sabemos muy bien que viene prácticamente la familia atrás. Claro. Son muchas personas. Y que tenga siempre menos de 2.000, sí, es una pena. Pero bueno, nadie, no sé, a mí nadie me pasó ningún folleto, ninguna imagen, ningún video, como para que yo pueda ir compartiendo. Si no, lo haría. Claro, sí. Lo haría, obviamente, es la carrera que nos representa, ¿no? Pero bueno, no sé quién maneja ese tema, pero no se mueve por ese lado. Y en realidad es una carrera que tendría que tener mínimamente 8.000 atletas. Tal cual. Exacto. Sí. Y en lo personal deportivo, que sos la como te decía anteriormente, que sos la referencia y nuestra referencia en Caballeros, ¿cómo es cómo sentís el trato, por decirlo de alguna manera? ¿Sentís que tendría que haber algo más acompañamiento? Bueno, hablaste de lo que es difusión, marketing, que también tiene que estar. ¿Cómo es el trato para contigo, que sos en definitiva la bandera de la provincia? Y mirá, desconozco el trato con los demás atletas. Ellos, no sé, calculo que actuarán a conciencia, ¿no? Pero estaría bueno que haya un poco más de acompañamiento. Por ahí, no sé, aparecen un poco las personas después que las corres o un tiempito antes, pero durante el año no pasa nada. Claro. ¿Viste? Por ahí no es hablar mal o sacar las falencias, ¿no? Pero no, pero es decir la realidad. Hacerles recordar que uno se prepara durante todo el año. Claro. Y no se prepara una semana antes. Yo vengo de enero y me gustaría iniciar hasta incluso de diciembre, ¿no? Porque después tenés los comentarios que, bueno, dice la gente o dicen también parte de la organización o parte de deporte, que en un año, antes que yo, como quien dice, aparezca como figurita, se estaban quejando por el... quejando en forma también no muy linda, ¿no? Pues un comentario fue que era una vergüenza que La Pampa no tuviese un buen representante del maratón. Hoy en día no sé si soy un buen representante, pero como te digo, las últimas dos ediciones estuve metido en el podio. Claro. Y no sé, creo que hoy en día lo tienen. No sé si lo querrán cuidar, ¿no? Porque uno también se cansa mucho. Claro. Sí. Y más teniendo en cuenta lo que sucedió el año pasado con la media, donde hubo un problema ahí con el tema de la inscripción, que no se hizo en tiempo y forma, que te obligó a largar desde atrás cuando vos estabas para otra cosa. Bueno, son cositas, son detalles que suman también y que hacen que uno empiece a replantearse cosas, pero además empiezan a lograr un cansancio, imagino. Sí, sabés que muchas cosas ya no podés contar con ellos o no podés desligarte de eso, ¿no? Tienen que ser, bueno, uno tiene que ser responsable con lo suyo hasta la última instancia, porque donde dejaste las cosas en manos de alguien, por ahí no tiene la misma seriedad que le tomás vos, digamos. Exacto. Simón, muchísimas gracias por tu tiempo. Agradecerle a tu familia también, porque sé que estás en tu momento de descanso y es el momento que le dedicas a tu familia. Sos re familiero, se te ve, se te nota y obviamente lo compartís y uno lo destaca porque está muy bueno. Saludo grande a la familia, buen descanso en estos días, a terminar de preparar la carrera y bueno, que sea lo mejor. Estaremos haciendo fuerza por vos, por todos los pampeanos y las pampeanas y bueno, que esta sea una muy linda carrera. Bueno, muchas gracias y bueno, nada, saludo a la audiencia y felicitarlos por el buen laburo que hacen. Bueno, vos, Leandro, por ahí en las carreras, cuando no estás relatando, siempre estás alentando en los entrenos y eso es muy positivo también, ¿no? La gente así contagia y suma bastante. Así que nada, muchas gracias por la nota también. Gracias, Simón, abrazo grande. Bueno, un abrazo. Simón Cabrera, 2 horas 28.43, fue podio, fue tercero en la edición 2023, donde ganó Tucu Gómez, que ganó con un tiempo de 2 horas 21, sí. 2 horas 21.39, segundo fue Juan Ignacio Toledo con 2 horas 27.9 y tercero Simón Cabrera, que recién estaba dialogando aquí con nosotros.